tristeza, Andalucía, cuando el sol brilla, di alegría y tristeza de mi Andalucía, tus casas blancas donde lloran tus ojitos blancos, Sevilla, con el lágrima de sangre sobre tu vestido, bordado de colores de Andalucía. Vienes a caballo, bajando el monte, suenan las campanas de mi Girarda. Hoy quieren hasta la muerte dos hombres por ella. Van gritando por las calles de Sevilla, qué pena Andalucía. Cuando el sol brilla, di alegría y tristeza de mi Andalucía. Piel morena, tus ojos brillan, dolorío de tanta tristeza. Cuando el sol brilla, di alegría y tristeza de mi Andalucía. Tus casas blancas donde lloran tus ojitos blancos, Sevilla. Andalucía, Andalucía, tanta historia por esa envidia. Andalucía, vestida de negro, van a morir en la plaza de Triana. Andalucía, Andalucía, tanta historia por una envidia. Andalucía, vestida de negro, van a morir en la plaza de Triana.